Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Donde Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Soy Carlos Collantes, como ya me conoceréis habitualmente de todos los programas que llevamos ya hechos, y estamos aquí hoy para entrevistar a Esther Monzó, profesora de la Universidad Jaume I, investigadora, que nos ha venido a hacer una visita a nuestro departamento. Y nos encontramos con María Brander, profesora hola. De nuestro departamento. Buenas hola, tardes. Y bien, hola Esther, hola, bienvenida. Muchas gracias por venir y por concedernos esta entrevista. A vosotros por invitarme y por pensar que puedo decir algo interesante. Bueno, mujer, creo que ya es la segunda vez que te entrevistamos para este programa, o sea que ya sabemos cómo va a ir. Que no se note. Bien, Esther. Primero, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es decir, sabemos que has venido a dar un seminario a nuestra facultad. ¿De qué trata? Cuéntanos más o menos de qué va. Pues el seminario es de traducción económica y tratamos un poco cuestiones generales sobre finanzas. Hablamos bastante en estos momentos, aunque sea una circunstancia, una coyuntura no muy agradable, pero hablamos de la crisis porque nos conviene y también porque les he traído un documento a las personas inscritas que sin la crisis, sinceramente, no hubiera sido posible. Lo que está ocurriendo en la economía mundial está provocando toda una serie de negocios, especulaciones, continuamos con las especulaciones, unos negocios muy particulares y, por supuesto, requieren inversores de todas partes, porque el mercado se ha abierto, porque las necesidades son cada vez mayores y porque lo que se pretende es convencer a personas de distintos países. Entonces, en el seminario damos primero las claves de la crisis que nos permiten entender de dónde surge ese negocio. Después nos dedicamos a traducir precisamente ese documento, que es una oferta de adquisición de acciones. Y en lo que insisto cuando estamos trabajando en clase es en la responsabilidad que se tiene, porque se manejan cifras muy elevadas. El contrato es real, a mí me lo encargaron hace unos meses. Son cifras muy elevadas y se insiste, o insistimos siempre, entre todos, entre los participantes y yo misma, en la responsabilidad que tiene el traductor cuando está trabajando. También insisto mucho, porque suelen ser personas que no tienen gran experiencia en el mercado laboral, insisto mucho en lo que son plazos, términos, calidad, rigor, trato con el cliente. Y también el trabajo con corpus, que considero que es algo indispensable para acrecentar el ritmo de traducción de palabras por día, que bueno, vosotros lo sabréis, no sé en interpretación, pero en traducciones necesitas hacer 3.000 palabras por día, porque si no, no das la talla para el mercado. Dinos sinceramente, Esther, ¿tú lees El Economista? yo leo lo que cae en mis manos. Y ¿todo? Si cae The Economist, cae. No, todo no. Filtro bastante. Si cae The Economist, cae, pero también me gusta Rolling Stone. Puedes leer 5 días, expansión, te puedes leer 20 minutos y hay cosas muy interesantes de economía. La verdad que lo que está pasando en mi región con la política autonómica me llama bastante la atención, con lo que últimamente el país es mi refugio. Pero también, aparte de leer, unos programas que María conoces perfectamente, que son The Colbert Report y The Daily Show, son extremadamente buenos, son muy recomendables para aumentar el espíritu crítico. Sí. Y estar al día de lo que pasa en el mundo, que al final los documentos te vienen porque el mundo se mueve, porque el mundo necesita transacciones y hace negocios y te permite la traducción económica en ese sentido estar al tanto también de lo que está pasando fuera de las cámaras, fuera de los periódicos. Y bueno, es un poco de cotilleo. ¿Qué le recomendarías a un estudiante que se quisiera dedicar a la traducción económica? Te pregunto económica, sé que también haces jurídica, pero empezamos por la económica. Bueno, yo supongo que en realidad no importa a qué tipo de traducción, pero lo que se necesita es rigor, calidad y esfuerzo. Lo digo desde la experiencia, mi experiencia es casi únicamente traducción jurídica y económica, pero se tiene mucha responsabilidad cuando se están trabajando ese tipo de textos. Responsabilidad con el cliente porque puede perder muchísimo. Recuerdo hace poco una traducción de una tasación de finca. Te equivocas y el cliente puede perder, en ese caso eran millones de euros. En el caso que os comentaba antes del texto que hemos escogido para el seminario de traducción económica, es incluso más. Se manejan cifras que muchas veces superan el PIB de varios países. Uno no se puede equivocar. Cuando uno sale de la carrera, lo que tiene que hacer es seguir formándose, aceptar lo que sepa que puede hacer y rechazar o desviar, siempre confiar en profesionales. En eso la Facultad de Traducción de aquí, quien sea de Salamanca, puede contactar con profesorado o a través del profesorado con otros profesionales y desviar encargos si no se le quiere decir que no a un cliente, porque eso siempre es arriesgado, claro. Perder un cliente a nadie le gusta. Uh-huh. Pero aceptar solo lo que uno sea capaz de hacer con calidad. Y estar formándose siempre, constantemente. Leer mucho, sea de economista, sea lo que sea. Las ideologías de cada uno le permitirán acceder a las lecturas que quiera. Pero sea lo que sea, estar leyendo, formándose constantemente, de forma autodidacta. Ahora hay mucha oferta de másteres, no solo másteres en traducción, másteres en comercio exterior, si es a lo que te quieres dedicar, másteres... el tema procesal en estos momentos en nuestro mercado de traducción quizá no sea el más atractivo, pero también hay muchos aspectos. Ya, están un poco difíciles para los traductores. Sí. Pero bueno, con un asociacionismo llegaremos a algún lado. Bueno, seguro. ¿Crees que el asociacionismo ayudará a la profesión? Mira, ahora tenemos la semana que viene, estamos en Amberes con Eulita, que es el primer congreso de la Asociación Europea de Traductores e Intérpretes de Temas Jurídicos. Uh-huh. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de participar en un foro profesional dedicado a la traducción e interpretación jurídicas de ámbito europeo, de ámbito supranacional, de hecho. Porque antes ha habido conversaciones, que por eso es posible este congreso, antes ha habido conversaciones entre asociaciones de distintos países, han compartido problemática, han hecho cartas juntas, pero yo creo que hasta que no hay una estructura que permite realmente la colaboración, no se puede avanzar. Y lo que es importante es que todas las personas, licenciados, profesorado, todas las personas del sector, se conciencien de que juntos, la unión hace la fuerza, juntos podemos hacer algo y por separado no vamos a estar dando palos de ciego eternamente. Pero sí, es necesario y no solo lo hacemos por nosotros, también hay que hacerlo por la sociedad. No es justo. Hay informes varios de nivel europeo que denuncian la situación, sobre todo en el sistema penal. Porque en el sistema civil a las personas les pica el dinero que invierten y no quieren perder más de un céntimo de lo que sea estrictamente necesario. Entonces contratan a buenos traductores. Pero en lo que es la justicia penal, como la administración es la que paga, las garantías procesales no se mantienen, es que es así de claro. Bien, y volviendo sobre la traducción económica, otra vez. Ya volveremos a tocar la jurídica después, no te preocupes. ¿Cómo llegaste tú a la traducción económica? Pues la verdad es que me llevó el mercado, no fue una decisión consciente. Yo salí de la carrera con la especialidad en traducción jurídica económica y administrativa y, bueno, me gustaba mucho, me gustaban los temas, me gustaba la actualidad, me gustaba también el derecho además de la economía, me gustaba la sociología, que la economía tiene mucho de sociología y de psicología, y empezaron a llegar encargos, eran contratos, y lo que insisto es aceptar solo lo que se hace bien, porque eso te permite que los clientes te recomienden a otros clientes, que te vuelvan a dar encargos y a partir de ahí entrar en una cadena y pues eso, lo que más me llegan son contratos, luego documentos financieros, cosas de acciones y negocios de alto riesgo. Básicamente, ese tipo de textos. ¿Y en qué otros ámbitos relacionados con la traducción sueles trabajar? Pues en traducción jurídica mucho, todo lo que tiene que ver con el derecho, también en el ámbito académico, en especial con justicia civil. Uh-huh. Y aparte de derecho y economía, pues he hecho cosas de tipografía porque me gusta. Uh-huh. Pero poca cosa más. La verdad es que el mercado te permite especializarte y es muy aconsejable que te especialices porque acabas sacándole muchísimo más partido a tu tiempo y acabas ofreciendo un producto de mucha más calidad. Como has tocado bastantes otros campos, como la traducción jurídica, ya nos lo has dicho, la sociología aplicada a la traducción, ¿crees que están interrelacionados? Pues sí, y te diría más, el ámbito, porque sociología aplicada a la traducción está en línea con mi trabajo académico, Dentro del trabajo profesional, yo creo que se nutren mucho mis traducciones de conocer bien cuál es la función del traductor en la sociedad, de saber cuáles son las consecuencias. Es imprescindible cuando estás traduciendo economía o derecho saber economía y derecho. Claro. Haber trabajado en contextos distintos, en contextos institucionales, todo eso va nutriendo tu trabajo. Y bueno, la economía en realidad te enseña una cosa muy importante, y es que todo es un sistema, el mundo es un sistema, cualquier pieza mueve otra. Y en un texto tú puedes encontrar saberes de muy distintas disciplinas, y cuanto más sabes, mejor lo entiendes, y más capaz eres de llegar a comprender lo que puede pasar si te equivocas con una traducción, que eso siempre da miedo, pero es que hay que tenerle mucho respeto. Pero... Hombre, los errores se aprenden, ¿no? Sí, se aprende mucho. Lo que pasa es que si un error te cuesta todos tus bienes, presentes y futuros... Hombre, sí, eso está claro. Es un error bastante catastrófico. Hay seguros. Sí. Seguros de responsabilidad civil, también muy recomendables. Por supuesto, para cualquier traductor. Sí. Bien, ¿cuáles son tus idiomas de trabajo? ¿Trabajas con inglés? Yo trabajo con inglés hacia el español y hacia el catalán. Y bueno, entre el español y el catalán en cuestiones administrativas también hay mucho trabajo. Y luego en los temas de tipografía que había comentado es con el alemán. Del alemán al español, básicamente. Sí. Bien, y hablando del inglés, ¿qué opinas que haya una influencia tan grande de este idioma en la creación de nuevos términos, en textos económicos y científicos? ¿Crees que afecta mucho a la traducción? ¿La facilita, la dificulta? Pues yo creo que ni la facilita ni la dificulta, porque hubiera o no hubiera, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El lenguaje es un sistema vivo y es el propietario es quien lo utiliza. Nosotros estamos participando del lenguaje que utilizan en el contexto económico y jurídico, estamos participando del lenguaje que utilizan juristas y economistas. Y tenemos que aprender cuáles son sus costumbres, sus convenciones, porque al final el lenguaje es eso, es convención. Y la intersubjetividad, pues dentro de esos campos, sí, da lugar a ciertas manías. Por ejemplo, ahí recuerdo encargos en que los clientes te piden que dejes directamente en inglés, no ya que adoptes un calco, sino que dejes en inglés algún término porque ellos se sienten o saben, conocen, que jurídicamente eso va a ser más seguro para ellos. Tú como profesional del lenguaje les puedes aconsejar, puedes optar en muchas ocasiones, en especial, no sé, cuando se trata de pulir el texto, de la sintaxis, incluso de la ortotipografía, puedes aconsejar, pero en lo que se refiere a repercusiones en el campo del derecho, son ellos los que realmente saben y tú lo que tienes que hacer es aprender. Y si te dicen que un término en inglés es lo que se está utilizando en ese campo, yo soy partidaria de hacerles caso y aprender y seguir. Bien, y ahora, hablando sobre lo que nos has contado antes de la ayuda de Corpus dentro de la traducción, te quería preguntar sobre nuevas tecnologías. O sea, ¿cómo se podrían aplicar estas nuevas tecnologías a la traducción de textos económicos o jurídicos? Pues depende mucho del encargo, porque si has hecho encargos parecidos, incluso encargos parecidos para el mismo cliente, yo tengo memoria, he trabajado siempre con memorias de traducción, cada vez más con Corpus y menos con memorias, pero pues eso, llevo 10 años trabajando y ahora mismo determinados clientes me dan determinados encargos y yo puedo hacer, gracias a memorias de traducción alimentadas durante todos esos años, yo puedo hacer 30.000 palabras en un día, lo cual es muchísimo. Sí, pero que sí. Cuando normalmente traduces 3.000. 10 veces más. Sí, exacto. Y simplemente porque tengo la memoria bien alimentada, porque he sido disciplinada con las tecnologías y porque no me ha dado pereza saber que el trabajo se recicla. Y con Corpus, pues si tienes un buen sistema de Corpus, textos comparables, pero también textos paralelos, alineados incluso, no hace falta que tengas memoria de traducción, solo con ejemplos, solo con ver cómo has traducido previamente en determinados contextos y con los glosarios que te puedes hacer perfectamente en un Word, con una tabla, y te los buscan también los mismos programas de explotación de Corpus, tienes muchas más facilidades y... La verdad es que el ritmo mejora considerablemente. Si las 3.000 palabras las haces sin tecnología, con un sistema de Corpus puedes hacer 5.000 fácilmente. Claro, claro. Mucho más rápido, mucho más dinero y ganas y, más. Y te sientes mucho más segura, porque sí. Es como confiar en ti, en lo que has hecho previamente. Hombre, son cosas que ya tienes establecidas de antes. Exacto. Y obviamente te da más seguridad en tu trabajo. Y que el cliente te ha autorizados, sea por... Hombre, sí, te las has reconocido como buenas vez que las entregó la traducción, claro. Y te ha mostrado su satisfacción, ¿no? Y no te ha denunciado, por ejemplo. Hombre, no sé yo si la satisfacción del cliente se mide en si te denuncia o no te denuncia. No, la verdad es que son muy agradecidos y cuando les das una buena traducción te lo dicen y eso es satisfactorio. Y entonces tú te lo metes ahí, tu traducción en el cuerpo y dices, vale, de aquí me han felicitado, de aquí me fío. Claro. Y bien, viendo que traduces regularmente, que estás moviéndote continuamente dentro del mercado de la traducción, en esta etapa de crisis, ¿has notado que afecte directamente a tu trabajo? ¿Te llegan menos encargos? ¿Te llegan encargos diferentes? Sí, afecta. Al principio parecía que no, porque la gente intentaba abrir nuevas puertas, incluso se incrementó el volumen de los encargos, pero después los clientes tardaban más en pagar y después bajó la demanda y también lo que bajaron son las tarifas. Los clientes te decían, sí, te puedo pagar esto, no te puedo pagar más. Y son clientes en los que confías y ves que realmente no hay más. No es cuestión de que no valoren tu trabajo, es cuestión... De que no se puede permitir pagar más, ¿no? Exacto. Y ahora, y bueno, ya llevamos un tiempo en que parece que las cosas están remontando. ¿Y crees, se ha cambiado el tipo de texto que sueles traducir? ¿Ha cambiado de un tipo a otro? ¿Traduces más jurídicos, más económicos? Pues ahora mismo traduzco más económico. Uh-huh. Quizás sea casualidad, lo he estado hablando con colegas y un poco la misma tendencia, pero en mi zona. No sé qué puede ocurrir en Salamanca. A lo mejor es que, vamos... Que no sé, creo yo, vamos, a lo mejor es que como hay tanta tensión económica, se intenta mover más información en cuanto a este ámbito, a lo mejor por eso se motiva más este... Y es que tengo la sensación de que todos los negocios lo que intentan ahora es financiarse a través de inversores y buscan, dan información sobre los negocios propios y también, o por lo menos a mí me ha llegado mucho, negocios de alto riesgo, prometen rentabilidades altas en una situación inestable y los negocios que proponen realmente parecen muy arriesgados. No, claro, por supuesto no puedes estar contando lo que te cuentan los documentos, pero la sensación es esa. A mí nunca se me habría ocurrido, porque las finanzas es otra cosa. Tiene una imaginación alucinante. Bueno, que funciona y da dinero. Sí, sí funciona. Lo malo es que si no funciona, te arruinas. Por ejemplo, ciertas hipotecas. Sí. Parece que no funcionaron. Sí, es cierto. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio, ya hemos conocido a la Esther profesional y ahora nos gustaría conocer un poquito a la Esther verdadera, esa Esther que hay. Me han dicho que además de mujer contemporánea y feminista, confesa, eres una gran cocinera. ¿Nos puedes dar una receta económico-jurídica? Económico-jurídica. Para tiempos de crisis. Para tiempos de crisis. Bueno, para tiempos de crisis y endulzarte un poco la vida... A mí me gusta mucho el pollo al curry, es así dulzón porque lleva nata. Y el secreto es, la verdad es que mis amigos, no sé si es porque son mis amigos, me dicen que me sale muy bueno. Y el secreto es que cuando sofríes la cebolla, lo pongas con un poco de ajo y lo dejes a fuego lento, a fuego muy lento. Yo creo que el fuego muy lento es como el cariño que le das a la comida. Pones cebolla, pones un poco de ajo, pones un poco de pimiento y luego cuando ya está muy tierno todo... pones el pollo cortadito, a mí me gusta cortarlo para que las personas luego que se sientan a la mesa no tengan que cortar más, uh-huh. El tamaño de un bocado, y también lo has dejado antes macerar, o lo salpimientas, o le pones las especias que a ti te gusten, cuando está cocido le pones ya la nata, las especias que a ti te gusten, sal, porque la nata endulza bastante, y yo eso lo suelo servir con arroz, con tres tipos de arroz, de hecho, que son los que más me gustan, el arroz salvaje negro, el arroz salvaje rojo y luego el basmati integral. ¡Qué está rico, buenísimo! Qué rico. Y ya una última pregunta, por curiosidad, simplemente, a mí me gustaría saber, ¿qué es lo que no sabe hacer este hermoso? Pues lo que quiero aprender próximo es esquiar, porque me han dicho que me gustan mucho los deportes y me han dicho que es un deporte que te impide pensar en cualquier otra cosa, porque todos tus movimientos naturales que te salen impulsivamente. En lo que piensas, yo desde mi experiencia como esquiador inexperto, pues estoy empezando también, en lo único que piensas es en caerte en suelo, o sea, no caerte al suelo, así que no puedes pensar en poco más. Exacto, pero me han dicho que si estás a punto de caerte, tu tendencia es echarte hacia atrás. Sí, no, tienes y eso es que malo. Hacerlo. A un lado. Hacia el otro. Vale. A un lado. Todavía no sé, pero me han dicho que es que tienes que estar completamente concentrado con lo que realmente te ayuda a desconectar de todo el trabajo. O sea, que es lo próximo. ¿Y que dónde quiero te gustaría aprender. Ir a esquiar? Ay, me gustaría en los Alpes, por supuesto. Buah, eso, las cuestas son empinadas ahí. Sí. O sea que, con cuidado. Tendré que empezar por algo más sencillo. Bien, bien, pues muchas gracias Esther, muchas gracias María. Y creo que se nos está acabando el tiempo ya, como siempre. En cuanto empezamos a animarnos un poco en la entrevista, se nos acaba. Muchas gracias, esperamos tenerte pronto otra vez con nosotros. Gracias. Y gracias bueno. A ti, Carlos, por organizar esto. Ah, mira tú, lo solemos hacer. Muchas gracias al control y a nuestros compañeros de Radio Universidad y hasta la semana que viene. Chao.